Y entonces así estamos ya en comunicación directa con Juan Castillo, director nacional de trabajo. Juan, ¿qué tal? ¿Estás en comunicación con nosotras ahora? ¿Nos escuchás bien? Hola Juan, bueno, muchas gracias después de este pequeño problema técnico. Bueno, queríamos entonces hablar con vos sobre el conflicto docente. Hemos leído algunas declaraciones tuyas en los diarios, en los portales, hablando justamente que la decisión de Tabaré Vázquez de suspender el derecho a huelga de los docentes, vos no estabas de acuerdo. Queríamos ver y saber tu opinión al respecto del conflicto. Bueno, mira, yo lo había explicado antes a la compañera productora, que desde hace un par de días viene haciendo contacto conmigo, sí, que estoy rompiendo con un compromiso con ustedes, un compromiso que me había hecho de no hablar en los medios desde el día lunes de esta semana, cuando se decretaron los servicios esenciales. Sí. No estoy hablando a ningún medio nacional, pero bueno, tuve la deferencia de hablar con ustedes, entre otras cosas, por el compromiso y para poder explicar mejor. Muchas gracias, pero Juan, de antemano. En los medios hasta ahora, yo no lo he dicho, simplemente me he negado a hablar en los medios. Lo que quedó claro es que yo le dije al ministro de Trabajo, le dije al presidente de la República, le dije a la dirección de mi partido, sí, que hasta aquí había llegado, que bueno, más allá de los objetivos o la estrategia que uno pueda tener y las ideas que podía llegar a ejecutar desde nuestra responsabilidad que nos habían conferido, era muy fuerte para mí, políticamente hablando, estar formando parte de un equipo de gobierno que decreta los servicios esenciales a los docentes, a los maestros, a los profesores de mi país. Y yo fui 30 años dirigente sindical, peleé en contra de esos decretos, luché por los derechos de los trabajadores porque estoy convencido que, entre otras cosas, un derecho humano fundamental es el derecho a organizarse en un sindicato, a pelear por sus condiciones de vida y sus condiciones salariales. Y me parece que eso le hace bien a la democracia, que fortalece las democracias de nuestro continente, de nuestra región. Que por el contrario, recortar esos derechos limita la democracia, limita la expresión. Y me parecía entonces, me sigue pareciendo hoy que está mal, que no se estuvo bien. Y uno no puede estar en un lugar donde no se sienta bien, donde no esté cómodo. Yo no puedo ir a los medios a declarar en contra de la decisión que se tomó en el gobierno. Prefiero renunciar, prefiero irme, prefiero dejar mi cargo a disposición y que otro ocupe mi lugar, pero seguir tranquilo con la conciencia de uno, ¿no? Y no es esto, irme las más difíciles, no es renunciar a un principio fundamental de comprometerme políticamente con los cambios políticos y sociales. Es que simplemente es muy fuerte para mí, no estoy de acuerdo y bueno, lo hice saber al ministro. El ministro me pidió por favor que me quedara, que lo ayudara, que no lo dejara solo en su gestión. El presidente de la República habló conmigo telefónicamente, dijo que comprendía perfectamente la situación que yo estaba, pero que confiara que no había alternativas, que se iba a salir de esto. Y en la noche de hoy es mi partido, la dirección de mi partido, la que se reúne, en la cual voy a comparecer, me van a escuchar y luego del debate, luego de la discusión, sabremos cuál es la decisión que formalmente voy a tomar el día de mañana. Juan, y te hago una consulta, porque dado las definiciones tan puntuales que estás diciendo y compartiendo con nosotros, ¿no pensás que a raíz de tu posible renuncia, de tu posible salida del gabinete, Tabaré puede rever esta situación? Digo, leyendo un poco los medios en Uruguay, se dice que bueno, que hay realmente una crisis dentro del Frente Amplio. ¿Tabaré se está quedando solo? ¿Pensás, insisto, que con esta decisión que nos estás comentando, el presidente puede revertir esto, sabiendo también el malestar de tantos movimientos sociales hoy por hoy? Bueno, yo no creo ser tan importante, no me adjudico ese lugar. Yo ya aprendí mucho en la vida de que los imprescindibles están en el cementerio, ¿no? Uno juega, es un eslabón más, una larga cadena de hombres y de mujeres que componen la gestión de un gobierno, simplemente que otros están en otra situación. que no vienen del movimiento sindical, hay muchos que tienen otro contexto, otra filosofía de vida, otras ideologías, y yo la respeto. A ver, no quiere decir que yo me vaya por querer marcar ninguna senda, nada, pero quiero estar tranquilo conmigo mismo, quiero poder todavía seguir caminando con la frente en alto, y no que, como ya sucedió, que en una movilización de concentración de trabajadores que invadió las oficinas del ministerio donde yo trabajo, cantaban, entre otras cosas, cantos dedicados para mí, me calificaban de traidor, y es muy fuerte para mí, ¿no? Claro. Yo no sé si todos lo entenderán, pero a otros les resbalan las palabras, a mí me calan muy profundo, hasta los huesos. Yo no soy traidor, y yo luché siempre por los derechos de los trabajadores, y creo que este gobierno, si se trata de ser de izquierda, tiene que seguir cambiando las cosas para beneficio de toda la sociedad, pero particularmente de las trabajadoras y los trabajadores. Entonces, hay cosas que son muy fuertes, que bueno, totalmente, si todos te respaldan y si esto cambia, es cierto, hasta ahora el ministro me respalda, el Frente Amplio en la noche del miércoles sacó una declaración pública solidaria con nuestra posición aquí dentro del ministerio. Vamos a ver qué dice mi partido. Está bien, en un escenario de que salgas fortalecido, que todos tengan claro de que nosotros jugamos en un sentido de orientación distinta a la resolución que se tomó, que nos estamos batiendo para tratar de salir de esto. Hasta dentro de 10 minutos termino la nota con ustedes, y a las 5 de la tarde hay una nueva reunión con los sindicatos de la educación tratando de buscar una alternativa que le permita al gobierno retirar el decreto de servicios esenciales y que los trabajadores se reintegren al puesto de trabajo para seguir negociando las demandas. Si esto fuera así, hablarlo es muy fácil, después concretarlo es muy difícil, pero si fuera así, me permite estar en otro escenario. Ahora, en el escenario de que el día lunes sigan los servicios esenciales, yo ya no estoy en el Ministerio de Trabajo. Castillo, con relación a eso, hoy hay una nota en El Observador que habla sobre, bueno, hace un análisis sobre la situación en la que se encuentra Tabaré, y citan la declaración de un gremialista, Marcelo Abdala, que tiene unas declaraciones que me gustaría saber si usted se siente aludido, y dice: muchos compañeros de izquierda se están comiendo un garrón con la decisión del gobierno de Tabaré. Habla de usted este párrafo, ¿cómo se siente con relación a esto que están apreciando otros compañeros de la militancia desde el sindicalismo con relación a lo que le está pasando a usted en esta situación? Es un acto de valentía muy grande del secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala. Lo dijo ayer en el medio de una marcha gigantesca, en el medio de una gran movilización. Él fue el orador central, y luego, en el medio de la parte oratoria, casi al finalizar la misma, hace esa proclama solidaria con nosotros. Particularmente me nombra a mí, al ministro, ¿no? Cuando dice negro, me lo dice dedicado a mí, porque a mí me dicen el negro acá. A uno lo llena de orgullo, una satisfacción personal. Yo no voy a decir que no, que yo me siento sí respaldado. Todos los compañeros, los ministros que vienen y que nos encontramos, me abrazan, son solidarios. Pero bueno, sí, está todo bien, pero está todo bien, pero marchó preso. Está todo bien, pero la declaración de servicios esenciales continúa. ¿Y usted ve que hay alguna posibilidad de que Tabaré realmente revea su consideración? Sobre todo también la ministra de Educación, que es muy cuestionada. ¿Qué rol también piensa que tiene ella en toda esta decisión? Bueno, después todo el mundo tiene cuota parte de responsabilidad porque llegamos a esta situación, ¿no? Pero sepan comprender que yo no me quiero limpiar echándole culpa a otro, yo asumo las que tengo, y yo creo que si a mí me designan director de trabajo, si mi rol principal aquí es mediar en los conflictos, ayudar a tener convenios colectivos, respetar los derechos de los trabajadores, promover los derechos de organización, de trabajar sobre la base de todo lo que tenga que ver para mejorar las condiciones laborales en nuestro país, y esto en una parte queda mellado, yo lo siento de que es una parte un fracaso. Totalmente. Juan, te hago la última pregunta porque sabemos que tenés que entrar en una reunión y desde ya te agradecemos todo lo que estás compartiendo con nosotros. Hablábamos hace un ratito con uno de los activistas de Uruguay también sobre la presencia de Mujica en Brasil, que estuvo rodeado de estudiantes. Digo, con lo que está pasando ahora en Uruguay, vos siendo un militante y un sindicalista desde hace tantos, tantos años y muy respetado también por tus compañeros de trinchera y de calle, ¿qué es lo que está pasando con la izquierda en Uruguay? ¿Cómo perfilas, digamos, esto y dentro de la escena también de los movimientos sociales? ¿Qué es lo que puede pasar un poco, pintando un poco quizás este margen de los movimientos sociales en Uruguay? Bueno, mira, a mí me parece que no hay que tomárselo a la tremenda, no hay que alarmarse. Sí. Es un momento revulsivo, es un momento de muchas movilizaciones en nuestro país. Pero esto sucede siempre, el primer año de la gestión de un gobierno, siempre. Yo he sido protagonista de esas marchas, de esas movilizaciones, de esas demandas, porque bueno, cuando se instala un gobierno, constitucionalmente tiene un plazo de 180 días para presentar su presupuesto quinquenal. Sí. Ahí está marcada la suerte para los 5 años futuros, de cómo van a ser las condiciones de trabajo, de dónde se van a sacar los recursos, de cómo se van a distribuir. Ahí están en juego los salarios públicos, docentes, las inversiones de obra. Es un momento revulsivo. Todo el mundo se pelea, se organiza y se moviliza para tratar de sacar lícitamente una tajada mayor para ser contemplado mejor. Sí. Y además, todavía encima estamos en momentos de la primera convocatoria de la ronda de los consejos de salarios que moviliza todo el sector privado. Uh-huh. Es cierto, hay muchos paros, hay muchas movilizaciones. Pero bueno, ese es el juego de la democracia. Exactamente. En las dictaduras no hay movilizaciones. Exacto. Pero esto es una democracia, y es una democracia que intenta perfeccionarse, que intenta mejorar, que intenta cambiar los destinos de la sociedad con un proyecto político de izquierda. No deberíamos de asustarnos, de alarmarnos porque haya movilización, porque si las movilizaciones pelean por sus derechos, sí, y los derechos de los trabajadores es para tener mejores condiciones de trabajo y de salario de los docentes, de los enfermeros, de los educadores, entonces también fortalece la democracia. Y luego, bueno, algunos lograrán todos sus objetivos y otros capaz que no, pero bueno, me parece de que esto siempre pasa. Después pasa este momento y todo vuelve a la normalidad. Juan, muchísimas gracias por esta comunicación con Facción Radio. La verdad que te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu disposición y todo lo que nos has contado acá en Facción, muy pendientes entonces de todo lo que ocurra en Uruguay. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso grande. Pasaba así Juan Castillo, director nacional de trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Hemos tenido un notón. Un notón. Él ya había, quiero decir, anticipado en diciembre pasado cuando...